Se confirmó la implementación de nuevas medidas en el municipio de Lorica para contrarrestar la pandemia, y esto con el respaldo total de la gobernación. ¿En qué consisten mejor esas nuevas medidas? ¿Por qué se toma esta decisión? Señor alcalde de Lorica, Jorge Negrete, muy buenos días, bienvenido a Café. Buenos días, Oscar, gracias por nuevamente abrirnos tu espacio para poder dirigirnos a toda la audiencia. Sí, en el día de ayer tuvimos una mesa técnica con la gobernación de Córdoba. Nosotros habíamos tomado unas medidas como municipio desde el día lunes festivo, en el cual aplicábamos la ley seca, que coincidimos ayer en la decisión que también el gobernador había determinado para el departamento de Córdoba, e implementamos lo del pico y placa. Y ahí en la mesa hicimos una serie de solicitudes que no dependían exclusivamente del resorte del municipio, dado que existe un decreto departamental, el cual ya fue modificado, donde hacíamos la solicitud de que se hiciera con un enfoque diferencial, en el sentido que municipios que estuvieran presentando situaciones adversas como Lorica, como Sahagún y otros municipios, pudiésemos revisar el tema del pico y cédula. En efecto, así queda contemplado, y hoy estamos revisando para presentar nuevamente a la ciudadanía un pico y cédula de 2 dígitos, como veníamos anteriormente, y no de 4 dígitos, porque se nos desbordó la cantidad de personas desde el mismo momento del 1 de junio que se pidió el decreto, donde lo llevó a 4 dígitos de lunes a viernes y 5 dígitos los fines de semana. Pedimos también, Oscar, el refuerzo de fuerza pública, porque un municipio con más de 54.000 habitantes en la zona urbana, sin tener en cuenta toda la afluencia que llegan de los municipios de la subregión y de la zona rural, es imposible controlarlo con 40 oficiales de policía. Entonces ahí también contamos con el apoyo tanto de la gobernación como del coronel Vaquero del departamento de Córdoba, donde nos permitió aumentar el pie de fuerza y poder garantizar los controles a la entrada de la ciudad. Digamos que eso, a manera de lo que tiene que ver con autoridad de manera coercitiva, pero también tenemos que hacer campaña de sensibilización. Se va a través de la gobernación traer 1.000 pruebas rápidas para hacer unos testeos en diferentes zonas de afluencias, como el mercado público, como algunos centros donde llega mayor número de personas. Campañas educativas, un acompañamiento de la Secretaría de Gobierno Departamental. Vamos a tener un enlace, que es la doctora Vanessa Hoche, de Juventud, de quien va a estar en contacto permanente con el municipio y el departamento de Córdoba, con cada una de sus secretarías, para entender de esta manera un trabajo conjunto, un trabajo donde haya sinergia, donde todos estemos jalonando hacia el mismo sitio. Muy bien, alcalde, ayúdeme a que le quede claro a los oyentes, no solo de Lorica, sino de todo el departamento de Córdoba, ¿por qué se toma cada medida? Cada medida tiene su lógica, cada medida tiene su motivación específica, y quiero aprovechar el caso de Lorica para que la gente entienda mejor por qué se toman estas decisiones. Por ejemplo, ¿por qué considera usted que es urgente y necesaria la ley seca ya en Lorica? En pocas palabras, ¿cómo lo diría? Oscar, porque a los fines de semana lo que estamos encontrando, a pesar de que hay el toque de queda, es que en los diferentes barrios de Lorica se está consumiendo licor en altas proporciones. Esas personas que se concentran a tomar licor, después regresan a sus hogares y allá encuentran a familiares que no están saliendo, que se están cuidando, y es probable que se convierta en foco de contagio. Cuando tú tomas las estadísticas del sector más perjudicado, más contagiado, encuentras que son las amas de casa. Se supone que lo están contagiando quienes salen, ¿no? Porque ellas deben estar en su hogar. Entonces, esas medidas nos busca eso. Correcto, queda bien claro. Le agradezco que me ayude a que esto le quede bien claro a la gente. Pico y placa, ¿por qué usted considera que el Lorica hay que implementar el pico y placa, habiendo ya pico y cédula. Cuando estaba el pico y cédula solamente y con dos dígitos, mañana y tarde, no solo en Lorica, en la mayoría de los municipios del departamento, había una afluencia considerable de personal en horas de la mañana. Desde que era la 1:30, 2, las ciudades o las comunidades empezaban a quedar prácticamente solas en las calles. Ya se había habituado y se había acostumbrado a eso. Al ser cuatro dígitos, no solamente están saliendo los dos dígitos de la mañana, sino que en muchos casos están saliendo los dos dígitos de la tarde también. O sea, constantemente en el transcurso del día, inclusive después de 8 de la noche que hay toque de queda, tenemos dificultades con eso. Eso se convierte en más atractivo para personas que diariamente hacen su trabajo o circulan en el municipio de Lorica. Teniendo nosotros el control de las entradas y solamente con dos dígitos, vamos a disminuir a un 50% la cantidad de personas que tenemos en las calles. Eso es lo que estamos buscando, que haya el menor número de personas para que la fuente de contagio sea menor. Eso lo hemos venido revisando con la Policía Nacional, con el tránsito, inclusive lo discutimos ayer con el señor gobernador y ellos también están de acuerdo. Muy bien, eso es la misma lógica para pico y placa y pico y cédula y las reformas que usted ha planteado. Más policías, ¿por qué a estas alturas considera necesario pedir más policías? ¿Y qué pasa con la Infantería de Marina? ¿Puede entrar a reforzar también la situación? Tengo entendido que la Infantería de Marina tiene su jurisdicción en el municipio de Lorica. Sí, digamos que la Infantería nos apoyó al inicio, en este momento ha hecho presencia, pero no de la forma como nosotros lo requerimos. Hoy tenemos Consejo de Seguridad y lo vamos a solicitar, en el anterior lo habíamos solicitado formalmente, hoy lo vamos a nuevamente, porque no necesitamos que solo estén, digamos, que haciendo presencia y haciendo algunos patrullajes, sino que lo necesitamos que nos ayude a trabajar coordinadamente con la Policía Nacional, que nos ayuden a reforzar los puntos de entrada. Oscar, ¿por qué más pie de fuerza? Por la sencilla razón de que el municipio de Lorica tiene una situación diferente a la mayoría de los del departamento. Nosotros tenemos 5 entradas, mientras cualquier otro municipio del departamento tiene 2. Es más fácil hacer el control de entradas y salidas. Entonces, estamos acordonando el centro porque es donde confluyen la mayor parte de los servicios. O sea, ahí es donde están los bancos, ahí es donde está todo el comercio de Santa Cruz de Lorica y llega mayor cantidad de personas. Pero también necesitamos acordonar las entradas a la ciudad porque nos llegan muchas personas de otros municipios y de otros departamentos sin ninguna clase de control y nos pone en riesgo a todos los que estamos aquí en Santa Cruz del Ric. Eso lo habíamos requerido desde hace días. Afortunadamente, ayer contamos con una posición afirmativa del coronel Vaquero y ya desde ayer empezamos a implementar todo lo que tiene que ver con el cerramiento exterior. Y los otros policías que contamos aquí van a hacer mayor presencia en la zona periférica, en los barrios populares de Santa Cruz de Lorica, controlando lo que tú me preguntabas al inicio, porque la ley seca, o sea, a todas esas personas que nos están llamando, que están diciendo, que están haciendo juegos de azar, que están tomando, que están haciendo para poder nosotros estar teniendo una reacción rápida e inmediata. Muy bien. Alcalde, y finalmente, recordémosle a los oyentes de Café, ¿cuántos casos positivos hay en estos momentos en Lorica y cuántos casos sospechosos? Bueno, en este momento la estadística nos muestra 63 casos, de los cuales 7 son recuperados, 3 fallecidos, nos quedan activamente 53 casos. De esos 53 casos, la mayoría, estaríamos hablando del alrededor de 45 casos, son de contacto estrecho con los que ya vienen. Hemos hecho búsqueda activa. Ayer nos hizo el reconocimiento la Secretaría de Salud Departamental de que cada vez que se presenta un caso, el municipio ha sido juicioso en hacer el cerco, en buscar todas las personas que tuvieron contacto estrecho y lograr que a todos ellos se les haga la prueba. Digamos que se ve la cantidad, pero también tenemos que decir que de la mayoría de esas pruebas que llegaron positivas en los últimos días, ya tienen más de 15 días. que fueron tomadas, por lo cual ya estaría existiendo la necesidad de que se presentara la segunda muestra y es probable que ya hayan pasado todo el tiempo de aislamiento que requería, sino que los resultados de las pruebas es, digamos, que un talón de Aquiles que tenemos, se están demorando mucho en llegar los resultados. Esperemos que con la información de lo que se va a invertir en lo que tiene que ver con el laboratorio de la Universidad de Córdoba, nos ayude a que aumente el número de pruebas que se hacen diario acá y no tengamos que esperar que se envíe a la ciudad de Bogotá, donde hay represamiento y nos llega a los 15 y 20 días el resultado. Muy bien, alcalde, gracias por su tiempo para Café, por ayudarnos a conocer el ABC de las medidas en Lorica. A ti, Oscar, siempre vamos a estar atentos a cualquier inquietud. Gracias, igualmente por acá, a la última. Es el alcalde de Lorica, Jorge Negrete, y escucharon oyentes. Lo que queríamos era eso, conocer y entender el ABC de las medidas que se están tomando en Lorica, que se han tomado en Lorica, ante el aumento de los casos para COVID-19. Y esto puede servir de ejemplo a otros municipios donde todavía la situación no es tan complicada, pero que se podría complicar en los próximos días. Recuerden que a nivel nacional cada día hay más contagios. Esto está apenas en caliente, como se dice popularmente. Se creía que a estas alturas comenzaba a descender la famosa curva y el famoso ritmo de contagio, pero no. La situación es como si apenas comenzara a ponerse grave en toda la región Caribe y pues en el departamento de Córdoba no podemos bajar la guardia. No quiero con esto ni ser alarmista ni decir que se están haciendo mal las cosas. No, gracias a que se han tomado muchas medidas, la situación no está peor. Pero no se puede bajar la guardia. Por eso, lamentablemente, toca incluso vigilar a la gente para que no salga a tomar y no regrese después a su casa a contagiar a su familia. Increíble.